Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada con uvas al horno. Pues la receta de hoy va a ser una ensalada con solo tres ingredientes, pero que puede ser un plato que sorprenda y que ya veréis, os lo vamos a enseñar a preparar. Es súper fácil, pero resulta una ensalada súper original. Es súper sencilla, lleva tres elementos, como os digo, lechuga, uvas que vamos a asar al horno. Os puede sonar un poquito raro, pero de verdad están de muerte, están muy ricas y las tenéis que probar sí o sí. Y el tercer elemento que lleva son nueces tostadas, que las nueces tostadas tienen un sabor como más, ¿cómo lo describiríamos? Como más de a mantequilla o más cremoso, no sé, esto se consigue cuando las tostamos, que se pueden tostar en la sartén o en el horno o como queráis. Y obviamente a esta ensalada se le pueden añadir muchas cosas más, pero a nosotras nos ha encantado así, tal cual, con estos tres elementos, y además la hicimos también pensando un poco en esta época más navideña que viene ahora, y por si queréis aportar un plato que sirva como una guarnición, como acompañamiento a otro plato principal y que sea así ligero, pero que dé un toque de color o originalidad a vuestra mesa navideña o de estos días que supongo que ya estaréis pensando en platos así más especiales. Pero bueno, como os decía, podéis convertirla fácilmente y podéis adaptarla para que se convierta en un plato más completo. Se puede jugar mucho con ella y variar o añadir algunos ingredientes, como por ejemplo, se me ocurre así rápido que le podríais añadir pollo asado, desmigado, o pollo cocido también así desmigadito. Le podríamos añadir aguacate, que le quedaría genial, alguna salsa, por ejemplo de tahini o de yogur, o alguna vinagreta, aderezo, lo que se os ocurra a vosotros, pero ya os digo que tal cual, así como os voy a explicar paso a paso, está buenísima. Así que a continuación vamos a ver cómo se prepara. Y antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com os podéis apuntar a la suscripción mensual. Os recuerdo también que a partir del 1 de enero de 2019 la suscripción va a pasar de 4 euros mensuales a 9 euros, a 8 euros, perdón, mensuales, pero solo para aquellos que se apunten a partir de entonces, es decir, todos los que estéis apuntados o os hayáis apuntado antes de enero de 2019, vais a conservar el precio de 4 euros para siempre, bueno, o hasta que os queráis dar de baja. Es una forma que tenemos de premiar a todos los que os habéis apuntado durante este 2018, en el que hemos ido creando y desarrollando todos juntos este proyecto con vuestras ideas, sugerencias y demás. Y bueno, esto lo quería comentar aquí por si os lo estabais pensando, por si soléis escuchar las recetas pero no estáis apuntados, pues que sepáis que va a haber este cambio. Así que si queréis aprovechar del precio más reducido, apuntaros antes del 1 de enero de 2019. Y bueno, ya sabéis lo que incluye, porque lo repito cada día, planificaciones semanales, acceso a todas las recetas, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo se prepara la receta de hoy. Lo primero que haremos será calentar el horno a unos 190 grados, porque tendremos que preparar las uvas que se harán en el horno. Nosotros hemos usado bastantes, unos 400 gramos de uvas más o menos, para que salga una ensalada pues para tres personas aproximadamente. Las hemos lavado todas las uvas y las hemos cortado por la mitad. Podéis comprar las uvas que vienen sin pepitas, que ahora ya se encuentran cada vez más fácilmente, pero si tienen pepitas, pues las podéis ir quitando a medida que las vayáis cortando. Las hemos impregnado con jugo de limón, un poquito de sal y pimienta negra. Y todas estas uvas las esparcimos en una bandeja de horno que la podemos forrar con papel vegetal y las vamos a hornear durante unos 20 minutos. Cuando haya pasado este tiempo, las sacamos y las dejamos enfriar totalmente. Esto, si lo queréis hacer un día, por ejemplo, el fin de semana y vais a preparar la ensalada otro día, pues lo podéis dejar hecho. Si estáis usando el horno para otra cosa, lo podéis aprovechar para dejar asadas las uvas y como las vamos a poner frías en la ensalada, pues las podéis conservar en la nevera, no hay ningún problema. Entonces, cuando tengamos las uvas hechas, hay que tostar las nueces. Como os he dicho antes, hay dos opciones. Podemos aprovechar que teníamos el horno encendido y meterlas durante 10 minutos, podéis aprovechar los últimos 10 minutos de asar las uvas y poner las nueces, o si no, se pueden tostar muy fácilmente en una sartén, no hay que añadir ni aceite ni nada, solo las nueces, nosotras las hemos puesto enteras sin cortarlas ni nada, y las salteamos o las doramos hasta que estén bien, bueno, con un color tostadito o doradito. Entonces solo nos faltará cortar la lechuga o la hoja verde que queráis usar. Nosotras hemos usado lechuga, pero podéis usar la que queráis, por ejemplo espinacas o lo que se os ocurra. Y servimos la lechuga cortada y lavada, por encima las uvas y las nueces. Y nosotras lo hemos aliñado con sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra, un buen chorrito al gusto y ya está. Y si queréis, como os decía, pues hay mil opciones, pero una cosa fácil es añadirle un poquito de vinagre. Pero bueno, cualquier vinagreta, salsa que os apetezca también le irá genial. Y esta es la receta, ya veis que es súper fácil, pero que es una idea diferente y que probablemente no habíais probado nunca. Así que os animamos a hacerla porque está muy buena y ya os digo, para ocasiones especiales pues puede que guste a mucha gente. Así que bueno, y aunque nos gusten mucho las uvas, porque sabemos que es una fruta que hay mucha gente que o le gusta mucho o que no las soporta. Entonces, que sepáis que preparadas así, si no las soléis consumir, están muy ricas. Así que al menos dadle una oportunidad. Y eso es todo. Esperamos vuestras opiniones y nosotros nos escuchamos en la próxima receta. Muchas gracias por estar aquí otra vez escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com y hacer esto sostenible y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y todos los me gustas en iVoox que nos ayudan muchísimo a crecer cada día y que nos encuentre y nos descubra más gente. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!